En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. La pelea por derecha es buena, es buena, es buena. Vamos a ver, Nico Fernández quiere meter el centro y va la bola a punto de penalti. No llega nadie al remate. Hacen Gruber. Vamos a ver qué hace. La pide Yago. Nico Castro. ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Preciosista de toda la escuadra franjiverde, lo estaba mereciendo, lo pedía el fútbol a gritos, el Elche marca, lo hace Rodrigo Mendoza, Elche 1, Las Palmas 0. Vamos a ver si a balón parado llega el segundo para encarrilar la eliminatoria. Nico Fernández, punto de penalti, vamos. Música de Nico Fernández y al segundo palo el remate inapenable del austriaco David Offengruber para firmar el 2-0 para encarrilar la eliminatoria hasta octavos de final. Marca el Elche, marca el segundo, Elche 2, Las Palmas 0. Ojo que está desbocado el conjunto franjiverde. Ahí está Agustín Álvarez por la derecha. La pide Nico Fernández. La bola va a llegar para Álvarez. Ahí está Núñez. Segundo palo. La saca defensa. El remate. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Salinas, minuto 60, todo lo que no entraba en el primer tiempo le entra ahora en el segundo, y marca Salinas el tercero. Festival goleador, festival futbolístico en la Copa del Rey, en el Martínez Valero, en un Elche que está de dulce. Aquí marcan todos, escúchenlo bien, Elche 3, Unión Deportiva Las Palmas 0. Ojo, ojo, Nico Fernández, Nico Fernández, puede llegar el cuarto. No, anulado, lo ha anulado. Vamos a ver si el colegiado, porque en línea está corriendo. Gol, gol, gol. Pues gol Fernández. El pase de su socio Nico Castro, no había fuera de juego y Nico Fernández se suma a la fiesta. Madre mía, qué festival, vaya pisonadora, vaya partidazo está firmando el conjunto ilicitano. Marca el cuarto Nico Fernández tras asistencia de Nico Castro, y Fernández que sortea perfectamente al portero, haciéndole un roto, un descosido, un agujero tremendo a un equipo de primera división. 4-0 en los anales de la historia. Habrá que ver la última vez que el Elche le metió 4 a un equipo de primera siendo de segunda división. El Elche camino de los octavos de final. Marcó el cuarto Nico Fernández Mercado. Estamos en buen momento, hemos vuelto en buen momento. Creo que también hemos elegido un poco los que estos días he visto que estaban un poquito más inspirados. Caso, por ejemplo, de Rodri, que venía jugando menos, pero que estaba muy bien. Y bueno, pues ha salido todo perfecto, los jugadores lo han entendido, lo sienten, creen, van con todo, con esa valentía, tanto en defensa como en ataque. Y luego pues eso, ese acierto que igual otros días no lo tienes y que hoy pues en las acciones técnicas pues hemos estado especialmente brillantes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que un partidazo increíble, completísimo. Ya la primera parte creo que podíamos habernos ido con algo más de ventaja, hemos entrado fantástico a la segunda parte y bueno, pues es que todo absolutamente redondo, un 10 total para el equipo. Pues nada, no se puede pedir nada más. Uno, bueno, pues se ilusiona y visualiza pues una victoria y pasar de ronda, pero la verdad que hoy ha salido todo a pedir de boca, el equipo ha estado espectacular y bueno, pues otro partido más de mucho nivel, la gente ha disfrutado y ese era nuestro objetivo. Estamos todos muy contentos, evidentemente, ¿no? De empezar el año de esta forma, que creo no hay mejor manera tanto para jugadores y afición. Y bueno, al final yo creo que nosotros simplemente nos miramos a nosotros, miramos el vestuario, el compañerismo que hay y sobre todo el míster, ¿no? que nos ha inculcado muy bien un estilo que tenemos muy claro, que sabemos lo que queremos, sabemos a lo que jugamos y nos da igual el rival, ¿no? Vamos a intentar siempre hacerlo lo mejor posible, confiando en él, confiando en las consignas que nos da para cada partido y listo. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Hoy es martes 7 de enero de 2025. Y el Elche que adelantó el regalo de Reyes a su afición. Grandísimo partido del conjunto franjiverde, que por momentos rozó la matrícula de honor. Partido sobresaliente de los de Eder Sarabia, probablemente el más completo de los últimos tiempos, porque no solo arrolló a un equipo de primera que venía en racha, no solo le marcó 4, no solo el portero canario fue el mejor de su equipo, es que lo fue de punta a punta, del primer hasta el último minuto fue superior. Eso no se recordaba desde hace muchos años. Además, el Elche, lo más importante, mete la cabeza en los octavos de final de la Copa del Rey. Empezaron 115 escuadras, quedan 16. Y de segunda solo 2, al menos hasta esta noche. Veremos si el Eldense le pinta la cara al Valencia. Solo 2 de primer, solo 2 de segunda, 2 de inferiores categorías, primera ref y segunda ref, y el resto 11 de primera, que podrían ser 12 si esta noche el Valencia gana. Es decir, que mañana al Elche le va a tocar un equipo de primera. Veremos si es uno de los grandes con pedigrí o de nombre, digamos, menos poderoso. Lo que toque bueno va a ser, porque si toca uno de los grandes, fantástico para hacer caja y para intentar, bueno, conseguir la machada. Y si toca un equipo con menos nombre, pues a intentar pasarlo por la piedra, ¿no? Como hizo frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Partido coral de los hombres de Sarabia, que ya fue una declaración de intenciones, su 11 titular. Rodri Mendoza puso justicia en el tramo final de la primera parte, que fue realmente espectacular. Marcó el 1-0. En 15 minutos de la segunda mitad, el Elche liquidó al conjunto canario con los tantos de Afengruber, Salinas y Nico Fernández. Y el portero de ellos hizo 4 paradones. Lo vamos a analizar todo en este martes post-Reyes. Eso sí, mañana estaremos pendientes de quién es el rival. Se jugará la semana que viene. Ahí ya la cosa cambia, porque es en mitad de semana, en mitad de los partidos ante Zaragoza este domingo y en Gijón contra el Sporting el siguiente sábado. Pero que nos quiten lo bailao. Y además el Elche derriba una estadística negativa. Llevaba 12 años sin empezar ganando el año. Y 20 sin ganarle a un equipo de primera división en la Copa. Entonces fue al Deportivo de La Coruña. Buenas tardes. Mi amigo José tenía cumpleaños fobia. En su cumpleaños soplaba las velas nerviosísimo. Le dabas un regalo y

Bueno, pues el Elche Club de Fútbol que quiere hacer historia este año en la Copa del Rey. Ya lo decía Sarabia en las primeras eliminatorias, tenía mucha ilusión y no ha ido de farol. El otro día puso pues al mejor equipo posible con alguna novedad que también han sido titulares, llámese Rodrigo Mendoza, un San Román que cada vez está teniendo más protagonismo, un San Román que así arengaba a las masas, pero sobre todo a las masas del vestuario, a sus compañeros. Esto era antes de comenzar el partido de Copa del Rey en el vestuario. Se escucha a San Román en un corrillo ahí juramentándose con todos los compañeros. Hicimos un partidazo en el campo en Málaga, hicimos un partidazo en el campo en Oviedo, le hemos ganado a Castellón, chavales, esta es una más, El techo de este equipo lo ponemos nosotros, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Una, dos, tres! El techo de este equipo lo ponemos nosotros, San Román, ahí estaba arengando a los suyos. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Yo estoy seguro de que esto no lo hacen solo en el vestuario del Elche, lo hacen en muchos vestuarios, pero se nota que hay una convicción en las palabras de San Román, se nota que están en un gran momento, que confían en sí mismos. Hablaba de partidos donde habían ganado y goleado, pero la verdad es que se nota esa seguridad en las palabras de San Román, ¿eh? El equipo está convencido, cree en lo que hace, cree en el mensaje de su entrenador y luego eso se refleja en el terreno de juego. El estado de felicidad, Paco, yo creo que es inmenso, pero más allá de eso, siento que hay, y valga la redundancia, un sentimiento que debe prevalecer, ¿no?, a día de hoy entre la afición franjiverde, y es sobre todo el orgullo. El orgullo del partidazo que hizo su equipo el otro día en la Copa del Rey. Yo creo que el aficionado del Elche se tiene que sentir muy orgulloso por el club que lo representa, y esos 18.302 espectadores que se dieron cita el domingo en el Martínez Valero vivieron un partido que estoy seguro van a tardar muchísimo tiempo en que se les olvide. Va a quedar en la memoria del aficionado porque fue un auténtico partidazo. Porque al final el fútbol es un deporte, es un juego y tú puedes ganar de muchas maneras, pero ganar de la manera en la que lo hizo el Elche, con una superioridad sobresaliente ante un rival de superior categoría, lo dijo después Sarabia en la rueda de prensa, el equipo estuvo de 10, es que no le puedes pedir más a un equipo como el Elche, fue arrollador ante un Primera División, goleando, siempre buscando un gol más, marcó el primero y quería el segundo, el tercero, el cuarto, le hubiera metido 5 o 6 si hubiese podido y si no llega a ser por el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, y sobre todo que fue un Elche muy superior de principio a fin, desde el minuto 1 hasta el 90, una auténtica exhibición del Elche Club de Fútbol. Y para mí lo más importante, Paco, y es la mejor noticia, es que el Elche sigue como un tiro, ha vuelto igual o mejor que como se marchó, y para mí esa es la mejor noticia. Y luego me gustaría destacar sobre todo a Sarabia, porque tenemos que ser justos con él. Hay que poner en valor cuando las cosas se hacen bien. No lo tuvo nada fácil al principio de temporada. Creo que se fue muy duro con el entrenador y ahora está recogiendo los frutos. Creo que es el gran responsable del gran estado de forma y de juego y de resultados en el que está el equipo. Decía precisamente Diego Martínez, después el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, después de caer en Elche, soy el último en las victorias y soy el primero en las derrotas, ¿no? Y yo creo que fue algo que me llamó mucho la atención, porque al final el puesto de entrenador es un poco así. Quizás seamos a veces un poquito injusto con los entrenadores, pero lo dicho, Sarabia ha conseguido dar con la tecla y empezó a ganar él el partido con la alineación y sobre todo sabiendo transmitirle al jugador lo que hay que transmitirle, y tiene a toda la plantilla enchufada, así que yo creo que el Elche manda un mensaje muy claro, esto es Copa del Rey, después vendrá la Liga, pero el mensaje es claro, esto es el Martínez Valero y aquí los equipos rivales vienen a sufrir. Yo me cuesta mucho recordar un partido en el que haya utilizado tantos adjetivos calificativos a favor del Elche, porque sin ir más lejos, el otro día el 4-0 al Oviedo, el 3-0 al Racing de Santander, fueron extraordinarios partidos, pero durante 60 minutos, 70, los rivales tuvieron ahí 10-15 minutos que, bueno, pues tuvieron su momento, pero es que la Unión Deportiva Las Palmas, desde el minuto uno, y ojo que salió rascando, que salió metiendo pierna, intentando ganar duelos, se vio superado de punta a punta desde el minuto uno hasta que el árbitro pitó el final del partido. Yo, sinceramente, hace mucho tiempo que no veía un rival tan superior, y más teniendo en cuenta, ojo, que venía un rival de primera, pero además un rival enrachado. Ya sé que no es ni el Madrid, ni el Atlético, ni el Barça, ni... pero venía un rival que de los últimos 9 partidos había ganado 6, ojo, en primera división, con lo que cuesta ganar, y siendo un equipo que venía de la última posición. Yo no sé si tú recuerdas, en el tiempo que llevas en el mundo del periodismo deportivo, partidos tan completos como el de ayer, o alguno que diga, bueno, es que este fue mucho mejor. Contra un Primera División, sinceramente, no lo recuerdo, Paco. Es que además está esa estadística. El Elche en Copa del Rey no eliminaba a un Primera desde hace 20 años, desde el 2004, cuando el Elche de Josu Uribe eliminó al Deportivo de La Coruña de Irureta. Es decir, que ante un rival de superior categoría, yo creo que de los mejores partidos en las últimas décadas los hemos tenido, incluso en esta temporada. Pero fíjate, Paco, que este año estamos con la cantinela, por así decirlo, cada X tiempo. Hemos comentado, cuando se jugó en Málaga, el mejor partido de la temporada desde hace muchísimos años fuera de casa. Luego, cuando se jugó ante el Oviedo, el mejor partido de los últimos años. Y es que el equipo se va superando, ¿no? Ha hecho el más difícil todavía, que es vapulear y casi ridiculizar a un Primera División como es la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, ¿dónde está el techo de este equipo? Pues ojalá siga así, y sobre todo ese buen momento se traslade el próximo domingo a la Liga contra el Zaragoza. Cierto, saludamos ahora mismo a los más de 3.500 hogares que están conectados, unos 10.000 telespectadores solo a través de Teleelch que nos están viendo y escuchando, además de a los miles de aficionados y seguidores de Radio Marca Elche que nos sintonizan en el 101.4 y en todas las plataformas, haciéndoles, bueno, pues llegar esta alegría que habría que intentar no confundir con euforia. Yo creo que aquí hay que tener muy claro que esto es pies en el suelo. El Elche ha eliminado un rival de Copa del Rey, está haciendo algo muy llamativo e interesante, que es llegar a octavos de final. Habían 115 escuadras al principio de la Copa y quedan 16, y supervivientes de segunda a día de hoy 2, como mucho esta tarde o esta noche 3 si el Eldense da la campanada contra el Valencia, lo que demuestra, bueno, pues lo difícil que es la empresa que está cometiendo el Elche, porque, bueno, pues la Liga evidentemente es lo más importante, y ya la próxima semana Sarabia va a tener un problema, bendito problema, el a ver si rota o no rota, si pone a los mejores o no contra otro Primera, porque antes habrá jugado contra el Zaragoza y después el sábado juega contra el Sporting de Gijón, a priori, y mañana lo sabremos, además de tocarlo en Primera, ese partido tiene que jugarse miércoles, porque domingo juega y sábado juega. No creo que lo pongan ni martes ni jueves, debería ser miércoles, evidentemente, para que el Elche tenga al menos ese margen de 2 días de descanso. Pero la sensación que da, insisto, no hay que mezclar euforia con alegría, es que el equipo está en estos momentos, mes de diciembre y arranque de 2025, en el mejor momento de los últimos años, sin duda, porque no solo gana, sino es cómo lo hace. A Sarabia se le preguntaba si, y llevamos varias semanas preguntándole, si tras el Racing de Santander, si tras el Oviedo, era el mejor partido del año, y esta era su respuesta. Cuando lo vea en casa tranquilamente otra vez, te lo podré decir con más rigor, pero uf, está top 3. Está top 3 seguro. Alguno de los que eran muy buenos seguramente lo hemos dejado, le hemos sacado a la cuarta plaza, porque, como digo, es que es esa satisfacción y esa seguridad que te transmite el equipo del entendimiento perfecto, porque eso que le estaba comentando a Sid no era siempre, por ejemplo, ese igualarse por ese lado. A veces era desde 4-3-3 con extremos en zona intermedia, y luego incluso cuando hemos cambiado a 5, porque ellos también en el descanso han cambiado, entendíamos que teníamos que perseguir más a los dos laterales porque ya se han puesto con muchísima más altura, y el equipo lo cambiamos primero con Yago y segundo metiendo a Pedro, y lo sigue interpretando muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que seguramente, como digo, lo que más contento me pone, porque en ese entendimiento del futbolista todo es absolutamente más fácil, ¿no? Entonces, bueno, y luego el ABP, pues lo trabajamos, insistimos. Es verdad que no es un factor al que le demos una... El ABP, para los menos iniciados, el a balón parado, que empieza a dar sus frutos, los dio contra el Castellón, ¿verdad? Contra el Castellón. Sí, marcó Vigas. Marcó Pedro Vigas, traspase de Nico Fernández, y traspase de Nico Fernández, golazo de Affengruber, que podríamos hablar, bueno, a nivel individual y a nivel colectivo, pero es que estamos viendo ahora, y a nivel individual, las versiones de Rodrigo Mendoza, de Alex Febas, de Nico Fernández, de Yago de Santiago, de Affengruber, estamos viendo versiones extraordinarias, claro, pero ahí tiene mucha culpa Eder Sarabia, porque juntó mucho talento en el centro del campo. Si al centro del campo del Elche, y bueno, y me deja Nico Castro, que también hizo un gran partido, si... El entrenador, siempre lo hemos dicho, es el equipo es el reflejo del entrenador, para lo bueno y para lo malo. ¿Y qué pondría otro entrenador o muchos entrenadores el domingo contra un equipo de primera que viene enrachado? ¿El autobús? ¿Un equipo defensivo? ¿Darle el balón al rival? Nadie te iba a acusar de hacerlo porque lo entenderías normal, ¿no? Sarabia lo que hace es pone a lo mejor de la casa los que mejor están... junta el talento de Alex Febas con Nico Castro, Nico Fernández, Rodrigo Mendoza, Yago de Santiago, un equipo jugón. Y al final no es casualidad lo que sucede. Otro equipo, y esto también es mérito de Sarabia, marca el 1-0 y se mete atrás. Y tendría la coartada perfecta contra un primera Copa del Rey. Hay que llegar hasta el final con el apoyo del público. No, va a buscar el segundo y el tercero y el cuarto. Eso es un equipo de autor. Eder Sarabia tiene mucho que ver en lo que está sucediendo. ¿Qué le costó? Es normal. No se lo pusieron fácil. Sobre todo desde la propiedad, cuando llegaron 5 o 6 el último día o las últimas 48 horas. Pero hay que reconocer que esos 5 o 6 que llegaron, muchos de ellos han sido excelentes fichajes. Así que, en ese sentido, aplausos al propietario también, aunque tarde, pero los Affengruber, Agustín Álvarez, Bambo Diaby, Yago de Santiago, desde luego están dando un gran rendimiento. Mucha gente nos pregunta, José Antonio, la Copa mañana, ¿qué equipo le puede tocar? ¿Es sorteo puro? ¿Cuándo se juega? Danos todos los datos. Pues mira, Paco, en cuanto se juega el partido de esta noche, que queda todavía un duelo por disputarse, ese derbi entre el Eldense y el Valencia, van a quedar 16 equipos, uno de ellos va a ser el Elche, son 11 equipos de primera división, de momento dos de segunda, Almería y Elche, uno de la primera federación, que es el Ourense, y uno de la segunda ref, que es el Pontevedra. A partir de aquí, lo que sabemos seguro es que le va a tocar un primera división, por lo tanto, el partido se va a jugar en el Martínez Valero, entre el 14 y el 16 de enero, es decir, la semana que viene, entre el partido ante el Zaragoza y la visita al Molinón para jugar ante el Sporting de Gijón. ¿Y qué equipo le puede tocar? Pues cualquier primera, porque hay que tener en cuenta que primero se van a sacar las bolas de los más pequeños, que son el Pontevedra y el Ourense, y estos se van a enfrentar a un primera división, pero no quiere decir que estos dos pequeños se vayan a enfrentar directamente al Real Madrid o al Barça. Por lo tanto, ahí tenemos un sorteo puro. Le puede tocar al Elche pues un Getafe, un Rayo Vallecano, el Betis, Osasuna, el Barça, el Athletic Club de Bilbao, el Atlético de Madrid, el Celta de Vigo, la Real Sociedad, el Leganés o el Real Madrid. Y yo creo, Paco, que ya a partir de aquí todo es positivo en cuanto a que si te toca uno de los grandes, pues vas a tener un taquillazo y vas a tener seguramente un partidazo. Y si te toca un equipo de primera división de perfil más bajo, yo creo que vas a generar una buena taquilla y además vas a tener incluso más opciones, va a ser una eliminatoria más asequible para seguir pasando de rondas. Así que sí va a ser ya una eliminatoria más marcada y más condicionada por la Liga, porque tienes esos partidos ante el Zaragoza y el Sporting de Gijón, pero el equipo ha demostrado que tiene fondo de armario, que la plantilla está preparada e imagino que Sarabia ahí ya se introduciría alguna rotación. Claro, lo que pasa es que a estas alturas ya de la película, octavos de final, yo creo que las escuadras, cualquiera de primera, ya no va a hacer tantas rotaciones, ya pondrá un equipo competitivo, porque es que estamos a 4 partidos de quedarte campeón. Claro, octavos, cuartos, semifinal y final. O sea, es que ya ves cerca la orilla. Y ahí los equipos, imagínate que te toca, no sé yo, vamos a poner un Betis. Equipo, sí. Claro, Betis, solo con que te ponga la mitad de los titulares ya es... Pero Paco, ¿tú crees que, por ejemplo, si te toca el Getafe, tú crees que va a salir con todo lo que tiene el Getafe, que está en puntos de descenso en primera división, que se está jugando la vida? Pero ni el Getafe ni el Elche, porque viene de jugar contra el Zaragoza y en 2 días juega en Gijón. Entonces, claro, ahí sí que tienes, los entrenadores sí que tienen que hilar muy fino. Y ahí, pero por eso digo que el Elche, bendito problema, ¿no? El que tiene Sarabia. Me la juego si me toca un Leganés, un Getafe, para meterme en cuartos de final, que por cierto, habría que ver cuánto hace que el Elche no llegue a cuartos de final. Yo no lo recuerdo. No sé si en los 35 años que llevo siguiendo el Elche alguna vez ha llegado a cuartos. Pero también es cierto que el mayor éxito que ha tenido el club es aquella final de la Copa, entonces del Generalísimo, ahora de la Copa del Rey. Es que, claro, hasta estas alturas tú le preguntas a Eder Sarabia y está loco por la música. Va a querer meter al equipo en cuartos de final. Va a querer una machada, porque eso es hablar bien del Elche y hablar bien de él. ¿Pero a costa de qué? ¿De quemar el equipo luego en dos días juegas en Gijón, te estás jugando el ascenso, la Liga? Por eso digo que ahí hay que hilar muy fino, y si hiciéramos una encuesta, estoy seguro que la mitad decían vamos con todo y la otra mitad dirían no, ojo, que vamos a Gijón en dos días. ¿Tú qué harías? Uf, pues no lo sé, Paco. Yo creo que la prioridad sigue siendo la Liga, la Copa. Ya sabéis, me llevas preguntando dos temporadas seguidas y sobre todo en las primeras rondas, yo creo que la Copa te condiciona mucho la Liga. Es verdad que esto es un premio y la alegría inmensa que nos dio el equipo el pasado domingo es algo muy difícil de describir. Pero a partir de ahí es cierto que el partido del otro día, por ejemplo, a nivel nacional tuvo muchísima repercusión. Yo he leído en redes sociales a periodistas deportivos a nivel nacional destacar precisamente eso, el partidazo de Leche y el partidazo, por ejemplo, del Almería ante el Sevilla. Esto ha sido un mensaje claro y muchos ven ahora como claros favoritos al ascenso al Almería y al Elche de cara a ese ascenso directo en Primera División. Sabemos que queda mucho, pero esto hay que trabajárselo. Es que ese es el mensaje también subliminal que queda para los rivales. ¿Cómo va a venir el Zaragoza? Pues hombre, va a venir con mucho respeto, no digo atemorizado, pero dirá, ostras, ¿cómo está el Elche? ¿Cómo terminó y cómo ha empezado 2024? ¿En su casa cómo juega? Bueno, pues ese es un mensaje para los rivales y una píldora de autoconfianza extraordinaria para sí mismo. El vestuario ahora mismo, a ver, se puede perder el partido en Zaragoza, pero ahora mismo, si todo el mundo apostase, incluso las casas de apuestas que no tienen corazón franjiverde, 70% victoria del Elche se pagaría, me imagino. Entonces, claro, el Elche se ha ganado ese prestigio porque sale a tumba abierta en todos los partidos. Sarabia hablaba de esa mezcla entre euforia y pies en el suelo y próximo rival de Copa. Déjate. Vamos a. Empiezo por el primero, la euforia. Yo hacia adentro y vosotros hacia afuera, me la controláis, ¿vale? no, está claro, hay que disfrutarlo. Sabemos que van a venir momentos difíciles, nos viene ahora un calendario terrible. Y puedes perder, porque el fútbol hay muchas cosas que no se pueden controlar, ¿no? Entonces, ya te digo, esa ilusión, esa ambición la tenemos que seguir alimentando sin ningún género de duda, pero evidentemente desde esa humildad y desde ese trabajo diario, porque sabemos que evidentemente en Copa cualquier equipo de primera te puede ganar y en segunda cualquier equipo de segunda te puede ganar, como así se demuestra cada día, ¿no? Entonces, no quiero mirar demasiado lejos, quiero que hoy disfrutemos, mañana que pasemos un buen Día de Reyes, sobre todo los que somos padres. El Día de Reyes ya ha pasado y, como digo, el Elche hizo los deberes y vaya que sí los hizo, dando un gran regalo a la afición. Si no existe, lo sueñan. Si no se ha hecho, lo inventan. Si nadie se atreve, ellos sí. Si eres como ellos, eres uno de los nuestros. Nuevo Cupra Tabascan por 39.700 €. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo, obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 €, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605-910031. Con ustedes, Arturo Valls. Bueno, viniendo al teatro, una paloma como de 10 kilos se ha aliviado sobre mi coche. ¿Me he venido abajo? No, es una señal para cambiar de coche. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te atienden de categoría. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Atención, en Ciclos Sansano, 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche Ciclos Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano, número 3, teléfono 96-667-25-68. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos, estamos intentando averiguar cuánto tiempo hacía que el Elche, o cuánto haría si el Elche eliminase al rival que le toque mañana. ¿Cuánto hace que el Elche no se clasifica para cuartos de final? Pues si no nos falla la estadística, desde que llegó a la final, hace 55 años, desde 1969, el Elche no se clasifica para cuartos. Ahora mismo, para conseguir esa machada, tendría que ganar el partido de la semana que viene al rival de primera que le toque, que le tocará mañana. Mañana estaremos muy pendientes en directo porque coincidirá con este programa. José Antonio, el próximo rival, el Zaragoza, aunque tenemos la cabeza en el bombo, pero sobre todo en el Zaragoza. ¿Qué me cuentas del Zaragoza? Sí, primer partido de la segunda vuelta, Paco, un equipo que ahora mismo está en media tabla, un equipo que está muy pendiente del mercado de invierno y eso ya es un síntoma de que algo no se ha hecho bien o se puede mejorar mucho respecto a la primera vuelta. Va a ser el debut en Elche del nuevo técnico del Zaragoza, que es Miguel Ángel Ramírez. Recordemos que el Zaragoza no ha tenido Copa del Rey porque ya quedó eliminado en la ronda anterior, y un Zaragoza que despidió el 2024 después de ganar al Racing de Ferrol en la Romareda 1-0 con muchísimo sufrimiento. El Zaragoza que antes de este partido llevaba 7 jornadas sin ganar, y eso fue lo que propició la dimisión de una auténtica institución allí como es Víctor Fernández. Un Zaragoza que, como le ha pasado en las últimas temporadas, ha ido de más a menos. Empezó como un tiro la temporada y ha tardado poquito en deshincharse. Ojalá no remonte el vuelo el próximo domingo aquí en el Martínez Valero. Pues que nadie se fíe del Zaragoza, es un león herido, una plantilla que se reforzó muy bien en verano, de los que considerábamos candidatos, pero por unas cosas o por otras el Zaragoza siempre acaba desinflándose. Sin ir más lejos, el año pasado, cuando con Fran Escribá arrancaban las 5 primeras jornadas con 5 victorias, parecía que ya estaban en primera, igual que este año lo del Racing de Santander. Pero esta competición es traicionera, tiene muchas trampas por el camino y sobre todo es muy larga, como para estar eufóricos, diría Sarabia, y decimos también nosotros. Pues nada, José Antonio, mañana estaremos pendientes de ese sorteo de Copa del Rey. Por cierto, mañana también partido, vuelve a escena el Atic Go. A las 8:30 juega el Atigo mañana, es el primer partido del 2025, nueva jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola, el Atigo Balonmano Elche que se va a enfrentar al Balonmano Zuazo, penúltimo clasificado de la División de Honor Femenina. Es un partido que vamos a poder ver en directo a través del segundo canal de Teleelch en la TDT. El partido es a las 8:30, nosotros empezamos 15 minutos antes con la previa, a las 8:15, ahí estaremos desde el pabellón Esperanza Lag, un servidor, José Antonio González y Joel Costa, nuestro comentarista. Pues no hay que perdérselo. Mucha suerte para el Atigo, que va a tener un calendario también en este mes de enero muy exigente. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y también mil gracias para todos vosotros por estar ahí un día más en este 7 de enero de 2025. Suena esto a ciencia ficción, 2025. Madre mía, cómo van los años. El Elche en punta de mañana. Emocionante para ver qué rival le toca al Elche en octavos de final de la Copa del Rey. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.